Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a su programa de misterios, a esta revista sonora que lleva por nombre Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y en Internet. Hoy con un programa especial, un programa que nos va a llevar a conocer mejor diferentes misterios en el marco incomparable de las jornadas de misterio de Manzanilla, en Huelva, con Rafael de Alba, que nos va a hablar de la mediunidad, con Pedro Pilar Jiménez y Gustavo Prieto, que nos van a hablar del cuarto poder o el cuarto póker de películas malditas. Vamos a hablar también de fenómenos extraños en casas encantadas y finalmente vamos a vivir investigaciones, resultados de investigaciones en vivo con el grupo Activity Ghost. Es el contenido de esas jornadas de misterios que les vamos a ofrecer y que esperamos que sean de su agrado, aquí, en su revista digital, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las primeras jornadas de Misterio de Manzanilla, en el que vamos a tratar de tocar diferentes temas, que sea un poco un abanico, un catálogo de lo que nos podemos encontrar dentro de lo que son los fenómenos paranormales. Es un placer, es un honor estar hoy con vosotros, poder tener la oportunidad este caso de contaros mil y una historia que tienen que ver ya no solo con el misterio en general, sino también con temas que son locales, temas que son vuestros y que todo va a tener cabida en este caso en esta primera jornada. Fijaos que cuando se plantea el poder hacerlas, viene todo como consecuencia de una investigación que hacemos en el ayuntamiento de aquí de la localidad, gracias en este caso a la generosidad y al esfuerzo del grupo de Activity Ghost, y a partir de ahí pues, se establecen unos lazos bastante estrechos con lo que es todo el municipio y con lo que es también ellos como grupo de investigación, más allá de los lazos de la administración pública. Y por tanto, bueno, pues planteamos hoy el poder estar aquí antes de que lleguen las fechas más complicadas, que son las navideñas y de la Navidad, y poder ofreceros pues pinceladas de lo que precisamente es todo aquello que nos gusta y es el misterio. El teléfono va a dar por saco. Pero independientemente de ello, os explico un poco lo que es y en lo que va a ser y de qué va a constar estas cuatro conferencias de hoy. La primera de ellas va a correr a cargo de Rafael de Alba. una persona que tiene una especial sensibilidad y que es capaz, en este caso, de establecer un contacto, una comunicación con energías, con seres, con entidades que puedan estar en un determinado punto. Yo he de decir que era bastante escéptico de todos estos temas, Rafael lo sabe, pero que bueno, que cuando ves un trabajo y lo ves in situ, como en esa investigación que realizamos en el ayuntamiento, te das cuenta que realmente hay algo de real, por no decir que hay mucho de real en todo lo que es ese fenómeno mediúmico, y que hoy él se va a encargar de exponerlo de una forma sencilla, de una forma fácil. Como segunda conferencia, tanto Pedro Pilar Jiménez como Gustavo Prieto, que nos van a hablar de cine maldito, o de maldiciones en el cine, o de hechos extraños que han ocurrido en el cine, o películas que es peor lo que ha ocurrido mientras que la grababan, a casi lo que nos va a contar, en este caso, la película en sí, quien no se ha extremecido, como por ejemplo El Exorcista, o por la Niña Pequeña de Potterley, ¿verdad? O con La Profecía. Hay cuatro, es ese póker de películas de las que nos van a hablar hoy ellos y que seguramente os van a llamar mucho la atención. Seguiré, en este caso, yo con mi compañero José David Flores, hablando de Casas Encantadas, una visión genérica de lo que es ese fenómeno, y cerrar este acto, como no, pues en este caso, el grupo Activity Box, que tenemos aquí a sus tres integrantes, que nos van a hablar de investigaciones, con imágenes, con vídeos, que seguramente os llamen mucho la atención. Por tanto, un poco ese menú, ese índice de lo que van a ser estas jornadas. Cada una de ellas va a tener una duración aproximada de 30-35 minutos para que nos quedemos todos con un buen sabor de boca en cuanto a lo que es la exposición de los temas. Sin otro particular, os quiero presentar a Rafael de Alba. Rafael de Alba, que es una persona que, como os comentaba, tiene esa sensibilidad especial, que puede establecer esa comunicación con ese otro lado, que nos ha sido de mucha ayuda y es de mucha ayuda en las investigaciones, y sobre todo, fijaros que es una persona que el Ministerio tiene por afición, por hobby, no se dedica evidentemente profesionalmente a ello y vive de ello, con lo cual todo lo que nos pueda aportar pues tiene casi un valor añadido, un valor extra, ¿verdad? Se puede hablar con el mundo de los fallecidos, se comunican con nosotros, hay algo más, haber pasado el umbral de la vida, ¿qué hay de cierto en todo ello? Pues para hablar de eso mismo, tenemos hoy a nuestro amigo Rafael de Alba, que abre esta primera conferencia de estas primeras jornadas del Ministerio de la Salud. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta conferencia. Y empiezo por lo más simple, que es, se considera vidente, yo eso de videncia y demás, o medium, lo tengo muy entrecomillado, ¿vale? A mí me gusta más decir que soy captador energético, soy un captador de energías, porque para mí, cuando nosotros dejamos esta vida, por llamarla vida, nos quedamos en eso, en pura energía. Somos pura energía. Miremos cómo nos miremos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que somos capaces de captar esa energía. Hay quien la capta de varias formas, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo la ves tú? O yo no la veo igual que tú. O oye, yo es que veo esto. Hay gente que ven, hay gente que huelen, hay gente que presienten y hay gente que escuchan. Es decir, dentro de este mundo paranormal, vamos a decirlo así, hay muchas formas de captar. Yo no me gusta hablar de mí, pero soy de las personas que puedo captar todo ese tipo de energía, ¿vale? Soy una persona que los escucha, que los he visto y los veo, y sobre todo cuando hablo con alguien que me dice, oye, es que yo tengo esta sensación, yo, eso es una percepción personal y particular, ¿vale? No todo el mundo lo puede ver igual. ¿Tú cómo los ves? ¿Según qué? ¿O según qué tipo de energía tenga ese ser? porque hay muchos tipos de seres. Aquí ya nos metemos en lo que son los aspectos dimensionales. Michio Kaku dijo que hay 11 dimensiones. Yo siempre digo que yo he llegado solamente hasta la 9, no he llegado a más, porque creo que llegar hasta la 11 es muy, muy difícil. ¿Qué ocurre en esas dimensiones? Nosotros cuando dejamos de existir, porque a mí no me gusta la palabra muerte, la palabra muerte para mí no existe, para mí dejamos de vivir, porque cuando tú dejas de vivir aquí, empiezas a vivir energéticamente. Es decir, tu energía pasa a través de unos filtros, que son unas dimensiones, que tú, según evolucionas o involucionas, vas hacia una o hacia otra. Mucha gente dice, eso te lo inventas tú. No, es una forma de visualizar, porque yo a través de esos contactos, que no solamente son contactos que me dice mucha gente, bueno, es que los contactos te pueden engañar. No, tengo muchos tipos de contactos, no solamente lo que se llaman terrenales, sino que son también espirituales y extraterrenales, ¿vale? Y entonces cada uno te lo explica de una forma y tú llegas a un convencimiento en el cual tú dices, si todos llegan a un mismo punto de decir que somos energía y esas energías evolucionamos según esas dimensiones, eso es lo que existe para mí, ¿eh? Que puede hablar con otra persona que sea medium o que él diga que sea medium y te lo puede explicar de otra forma, pero la forma más sencilla es esta. Nosotros cuando dejamos de existir vamos energéticamente a un plano que es un plano neutro, y desde ese plano neutro pasamos a dimensiones. Si evolucionamos, nosotros estamos en la tercera dimensión, podemos pasar a cuarta, quinta, sexta, hasta la novena, que es lo que yo digo. Y si involucionamos, pasamos de, o nos quedamos en la tercera, o pasamos una segunda, una primera. A mí cuando la gente me dice, bueno, explica un poco las dimensiones, para mí la primera y la segunda es más tipo, vamos a llamarlo entre comillas, animal, que no se razona, que no tenemos un razonamiento propio, sino que viene adquirido. En la que estamos, ya tenemos razonamiento, que es la tercera, y a raíz de la cuarta, quinta, sexta, vamos evolucionando hasta llegar a la novena, que somos seres de luz, somos pura energía. Para llegar hasta ahí hay que pasar unas fases que se puede pasar en este planeta o en otro planeta. Acordémonos de una cosa muy simple: no estamos solos en el universo, existen muchísimos planetas en los cuales están habitados de seres muy distintos a nosotros. Nosotros desde aquí podemos involucionar hacia un planeta que solo haya animales y vegetales, o podemos evolucionar hacia donde haya seres de luz. Mucha gente me dice, bueno, ¿y tú por qué sabes cómo has visto? A través de viajes astrales, que también he hecho alguno que otro, me han llevado a esos sitios y me han enseñado hasta esa novena dimensión. Son seres de luz, no necesitan hablar, no necesitan, porque todo es energía. Si ellos lo hacen todo, se puede decir telepáticamente, llamémoslo así, pero hay una conexión, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas a ese punto es porque has evolucionado mucho durante toda tu existencia. Llega un momento que me dice la gente, bueno, y entonces esos seres fallecidos, ¿por qué? Porque están atrapados. Ese es el punto neutro. Cuando se está en un punto neutro en el cual tú no ni evolucionas ni involucionas, te quedas ahí. ¿Hay seres que quieren estar ahí? Sí. A mí la palabra diablo, demonio, eso no. Hay seres negativos ahí y seres positivos. Es decir, energías negativas y energías positivas. Que a esa energía negativa tú la quieres llamar diablos, me parece perfecto. Y a esa energía positiva la quieres llamar ángeles, me parece también perfecto. Pero para mí son energías negativas y positivas. Cuando yo llego a un sitio, que ellos lo saben, lo primero que me conecto es con el lugar, porque el lugar es el que primero te habla. Las paredes están impregnadas de todas las energías que haya en ese sitio o haya habido. Entonces, una vez que te conectas, empiezas a recibir esa información. Si te permiten, porque yo voy siempre a que me den permiso a poder entrar en ese sitio, como me pasó aquí en el Ayuntamiento de Manzanilla, cuando entré, porque me dieron permiso, ya empecé a ver todo lo que había dentro. Yo no tenía ninguna información, porque si voy con información no estoy haciendo bien lo que yo quiero, ni hago bien la función de ver lo que yo quiero ver. Si a mí me informan, cuando yo voy, ya llevo la información, no me vale. Me dijeron que era un convento, que había cura, había monja. Efectivamente, cuando entré, los vi, porque fue la primera reacción, estaban allí abajo. Después me hablaron de una madre, un hijo, que había fallecido, que por cierto, estaban allí los restos. Todo eso me lo fueron contando. ¿Cómo me lo cuentan? Primero, es esa carga energética. Y una vez que me cargan energéticamente, si yo quiero verlo, abro los ojos y digo, quiero verlo. A partir de ahí, cuando visualizo lo que hay en el entorno. Si no quiero verlo, no lo veo. ¿Por qué? Porque lógicamente, antaño, yo podía ver todo y no se vivía. Viéndolo todo no se vive. Porque a ti no te interesa información que no te vale de nada, que solamente es personal de cada individuo. Y a mí me informaban de toda esa información. Llegué el momento que dije, no quiero. Me llevé 3 años educando mi mente. Porque que sepáis que lo más poderoso que tenemos es la mente. Somos capaces de cosas increíbles con nuestra mente. Mover objetos, crear incluso, que he estado en sitios donde había, oye, pues mira, que en mi casa se mueven objetos que desaparecen, y he ido y son ellos mismos mentalmente. Se puede. La mente es muy poderosa. Y a través de ella yo me he educado para ver lo que yo quiero ver. Entonces, evidentemente, como lo he probado a mí mismo, sé que se puede hacer. Sé que tú puedes llegar y si tú lo trabajas, puedes llegar a dominar. Y a mí hay el don, dice, se nace, se... sí, pero ese don después lo tienes tú que llevar hacia tu lado, a lo que tú quieres. Yo estoy muy... como la palabra... en contra no es, es pesadumbrado de todo aquel que dice que es medium y habla de demonios y habla de que todo es negativo, que todo es malo. No, no, no es, esa no es la realidad. Si tú en tu mente y en tu cabeza te metes lo malo, para ti todo es malo. Ya que estáis tan pendientes de mí, os voy a hacer una reflexión muy simple que os vaya a dar cuenta algunos de la realidad de vuestra mente. Más de uno de los que estáis aquí, yo voy a decir el 90%, estáis viviendo ahora cosas que habéis pensado en un pasado. Hemos pensado en un pasado. Yo quiero en mi vida esto. Y lo hemos dejado correr. Y ahora cuando lo vivimos, decimos, ¿es un déjà vu? No. Es lo que tú has pedido en el pasado. ¿Qué ocurre? Que como ha sido algo lo cual lo hemos hecho mentalmente, energéticamente, porque lo hacemos energéticamente, se llega a hacer real. Porque ahora decimos, bueno, pues yo quiero que me toque la primitiva o el Euromillón. Lo mismo pasa. Tú empiezas en una cadena y con los años puede llegar ese premio. Pero claro, tiene que transcurrir ese tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos personas que los queremos todo ya. Yo no espero mañana, yo lo quiero después. Y si ahora mismo, mejor. Por eso cuando vivimos sobre lo que hemos creado, os están diciendo que la mente es muy poderosa y con ella podemos hacer muchas cosas. Sobre todo, dominar ese mundo. Dominar el mundo que tanto miedo nos da, ese mundo sobrenatural, que hay gente que no vive porque tiene en su casa un fantasma, porque, mira, es que, no, no, no, no. Si tú eres capaz de controlar tu mente, eres capaz de controlar esa situación. siempre. Lo que pasa es que tenemos que educarnos. Y eso es lo complicado, educarnos. Más adelante os dejaré que me hagáis algunas preguntas, por si alguno tenía alguna duda o lo que sea, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, me avisáis por el tiempo, si no me llevo aquí hablando esta mañana. Cuando yo entré ahí en el ayuntamiento, como he dicho, fue un proceso, ¿vale? Fue un proceso de... Bueno, fue gracias a Luis y a Activity Box que me dijeron... Bueno, y a José Manuel García, bueno, Bautista, para nosotros Bautista, que me invitaron a venir a investigarlo. Entonces, cuando tú entras en un sitio así tan antiguo, con tanta leyenda, te tienes que hacer con el lugar. Y ya después, cuando empezaron a ocurrir los hechos y empezar a ver las cosas, tú la tienes que confrontar todo por época y qué es cada cosa. Porque, lógicamente, tú te puedes hacer un caos. Tú llegas, ves las monjas, ves el cura, ves el niño, ves la madre y tú dices, aquí está todo junto. Esto todo es... No. Ahora ellos te tienen que hablar de qué época, de qué situación, qué es lo que han vivido y por qué lo han vivido. Y toda esa información te va llegando poco a poco, ¿vale? Y fuera parte te dan detalles, porque ahí después hubo una investigación más profunda, que lógicamente hubo muchas cosas que no se entendían, y se llegó a descubrir todo lo que había ocurrido y por qué había ocurrido. ¿Vale? Que pocas veces, es cierto, porque él lo sabe igual que yo, cuando voy a una investigación, hay pocas veces que llegamos hasta el final. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que falta. Pero en este caso no. En este caso salió todo, se descubrió, todo quedó perfecto. ¿Qué ocurre? Que esas energías siguen estando ahí. Esas energías no se van a ir del sitio, porque además pertenecen al lugar. El cura la tuvo conmigo, que decía que él era el que mandaba allí, que no se iba, que le daba igual de todo el mundo. Y ahí sí, ¿verdad? Que esas energías van a seguir ahí. Hay cosas como el reloj, que tuvimos que quitarlo porque era un portal no muy positivo, porque las energías no eran muy buenas, se quitó y algo se apalió esas energías negativas, pero sigue habiendo ahí energía, ¿vale? Ese es un sitio. Y hablaros un poco más en global, porque en Manzanilla, yo he estado ahí en la plaza, he andado un poquito hacia arriba, he ido hacia la iglesia, porque he venido con tiempo, y me di cuenta de la energía que hay en este pueblo, pero porque hay una energía subterránea. Aquí hay una canalización de agua tan grande por debajo del pueblo que hace que se confronten esas energías. Es decir, que aquí lo mismo te vas a encontrar en la iglesia, las energías que hay en el ayuntamiento, como que aquí mismo te puedes estar encontrando las energías que hay allí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo la base de este pueblo es un canal. Yo he alucinado porque voy andando y voy recibiendo esa energía. A mí me dice la gente, esto es que es muy raro. No, es que yo percibo energía, y si yo percibo esa energía, ¿de dónde viene? En el ayuntamiento hay un pozo. Además que hay un pozo que está cerrado. Ahí hay un canal de energía. Sale hacia afuera, atraviesa dos calles y sube hacia la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, me mandan para acá. Y digo, espérate. Y tú lo miras todo y está todo confluenciado. Pero lo más curioso es la forma que hace. Que es un 8. Es el símbolo del infinito. Y ahí es donde ya me he quedado pillado de esto. Digo, tanta energía acumulada aquí, es normal que en ese ayuntamiento ocurra esas cosas, ¿verdad? Porque es que hay mucha energía. Aquí mismo hay energía de sobra. Pero es que donde tú te muevas, te tienes que ir ya demasiado hacia los laterales del pueblo para que esa energía baje un poco. Pero un poco. Pero lo que es el centro, es increíble. Yo además, incluso ahora mismo, hay veces que noto ese flujo de energía que sube y baja, ¿eh? Y bueno, y veo seres por aquí que lógicamente nos están acompañando. Algunos os pertenecen a ustedes, ¿eh? y otros no, otros son del lugar. Pero ¿por qué salen? ¿Por qué dan la cara? Por las energías que hay aquí. Es más, hasta el mío, que yo al mío lo veo de vez en cuando, hasta el mío lo veo y digo, aquí tiene que haber algo raro. Por eso me he llevado paseando este tiempo, me he estado cargando de esas energías y he querido ver por qué ocurre eso aquí. Así que estamos en un pueblo, energéticamente hablando, muy fuerte, y donde ocurren muchas cosas, no solamente allí, que puede ocurrir en muchas más casas. Lo que pasa es que, claro, lógicamente hay personas que no le echan cuenta y su mente no lo va a percibir nunca, ni le va a dar esa potestad, y quien sí se la dé, pues lo notará, lo verá, le moverá un mueble, le desaparecerán objetos, en fin, etcétera, etcétera. Si queréis preguntar algo, lo podéis hacer. Claro, es que... Pero la verdad es que sí que nos llamaba ese recorrido, incluso aunque sea la plaza donde está la iglesia, sí. Hay mucha parte, tenemos una energía. Sí. Aparte de eso, lo primero sobre el caso del ayuntamiento de la sanidad es si este ente, este colectivo sacerdote, como dice ahí, está pegado al lugar de tal manera que no puede abandonar, no puede avanzar. Él no quiere irse. Entonces, como he dicho antes, mientras una energía no se quiera ir de un sitio, no se quiera ir del lugar, no se va. Porque se niega rotundamente. Es más, yo tuve con él un rifirrafe y me dijo en mi cara que no, que el que mandaba ahí era él y él no se iba a ningún sitio. Que él se quedaba ahí. Claro, también vi a unas monjas con él que la acompañan y obviamente él sí tiene esas energías ahí apalancadas. Entonces, de ahí no se mueve. Es como el niño y la madre. El niño sí hubo un momento que se liberó, pero quedó la duda porque la madre había otro ser ahí y ahí quedó una duda de que si me voy o me quedo. Entonces el niño va a estar en ese portal porque la... verá, cuando nosotros dejamos de existir no existe familia, ¿vale? Os lo digo como suena porque no existe familia en sí, pero sí las energías afines. Hay mucha gente que cuando fallecen, años A, vuelven a reencarnarse y se encuentran con esa misma persona igualmente. ¿Qué ocurre? Que cuando se dan cuenta, llegan a decir, bueno, si parece que nos conocemos de toda la vida, pues lógicamente es porque puede haber una realidad. Hay personas que no se liberan totalmente de esta vida, ¿vale? Que se puede volver a reencarnar con reflujos de esta vida, que es bastante, que mucha gente dice, hay que creer en la reencarnación, es que es normal. Y eso, por ejemplo, en un sueño puede ocurrir de pensar de que tú has estado en un lugar en otro tiempo. Además, incluso los sueños, eso es una parte bastante, vamos a cogerla con pinza, porque hay sueños oníricos, hay sueños propios y hay sueños también que te están hablando del futuro, es decir, que hay sueños premonitorios. Pero hay una parte del sueño que no es sueño, que es modo REM. Y ahí puedes hacer viajes astrales. En esos viajes astrales te pueden enseñar tanto el pasado como el futuro, que la gente no se lo cree, pero tú en un viaje astral puedes viajar a tu pasado, porque tú quieras ver si has cometido algún error para subsanarlo, porque tengas que evolucionar. Mira, yo doy muchas charlas fuera de este ámbito sobre el poder curativo de la mente y el poder de la mente, ¿vale? Porque para mí una de las partes más importantes de la persona es la mente, saberla controlar, saberla dominar. Saber en todo momento que a través de ellas se pueden conseguir muchas cosas, como he dicho antes. Y una de ellas también son esos viajes astrales. Te puedes ir preparando. totalmente para ver hacia adelante o hacia atrás. Es que siempre es lo mismo. Es un pasado, uh-huh. Pero es siempre lo mismo, no avanza. Es un bucle. Pero siempre me veo la misma situación. Eso es un bucle energético. Y siempre vas a vivir esa situación. Pero aprende de lo que estás viendo, de lo que estás visionando para adelantar, es decir, para evolucionar. Que eso, por eso se ve ese pasado. A mí no me hable de usted, que todavía soy móvil, todavía no. Que vea una persona que sea familiar de nosotros. Verá, como he dicho antes, es energía, es decir, yo veo pura energía. Y como he dicho antes, es cierto, veo que ahí en medio hay una persona que las acompaña, está en medio de las dos, ¿vale? Pero, lógicamente, para mí esa persona es pura energía. ¿Por qué sale a resurgir? Porque os va acompañando. Esa energía tiene conexión con ustedes. No quiere partir de ese vínculo, no quiere evolucionar porque todavía piensa que a lo mejor no es el momento. Tiene algo que hacer, tiene algo que interactuar con ustedes, dar algo. Pero llega un momento que ya cuando decimos, ya no lo noto tanto, pero sé que está. Pero ese reflujo energético, porque ya se evoluciona. Siempre llega un momento que ese ser, si quiere evolucionar, lo más conflictivo en la evolución es todo ser que fallece sin darse cuenta. Es decir, hay un fallecimiento tan brusco que no sabe que ha fallecido. Yo me he encontrado muchos seres que me niegan en mi cara que ya han fallecido. Yo ha salido a colisión hace poco lo del caso de la chiquilla esta Marta del Castillo y estuvo en contacto conmigo Guardia Civil y yo le dije la verdad, esa chiquilla no sabe ni dónde está porque ella no se ha dado cuenta de su fallecimiento. Sí, era lo que se le llama antiguamente un arma errante, que es energía errante. Ya hoy en día no, hoy en día ya no, habrá evolucionado, habrá cambiado de plano, pero ya no. Pero en aquellos instantes, totalmente. La cambiaron de sitio para hacerse y ella no sabía dónde está. Porque cuando me dijeron, oye, mira, a ver si se puede ver dónde está. A través de un plano se vio que efectivamente podía haber estado aquí, pero después aparecía aquí. Y entonces yo le dije, no puede decir concretamente dónde es porque ella no sabe ni siquiera en qué plano está. Por eso hay muchas veces que seres que fallecen así de una forma sorpresiva, que no se lo esperan, o de una muerte que ellos dicen que no han fallecido, le cuesta más trabajo evolucionar hasta que ven que se dan cuenta que verdaderamente ya no están en nuestro plano. Es que hablamos de dimensiones, ¿eh? Que hay una dimensión parecida a la nuestra, que cuando dejamos de existir energéticamente estamos en ese plano, que ellos sí ven esas energías y ven eso. Es decir, que estamos hablando de que todos nos movemos en un mismo plano, ¿no? Aquí, pero no allí. Que esa es la diferencia, ¿no? Que no, hay muchas veces que dicen, es que te mueres y punto. No, dejamos de vivir y volvemos a vivir de otra forma, energéticamente. A mí me gustaría que la gente entendiera qué es la muerte, en verdad, que a mí no me gusta llamarlo muerte. Si la gente la entendiera y la viera como la he visto yo y como se ve verdaderamente, no habría miedo. Yo no le tengo miedo. Porque, lógicamente, vamos a pasar de este plano a otro. Y no hay más. Seremos pura energía, y esa pura energía evolucionará lo que necesite. No hay más. Yo siempre digo que aquí no vivimos, que cuando vivimos es cuando pasamos al otro plano. Pero claro, eso para mí, por mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar. Cuando se sueña con personas que están muertas ya, eso... Se suele soñar con personas fallecidas, pero porque se le echa de menos, es mucho. Hay veces que sí es verdad que esas personas a través del sueño, como he dicho antes, se manifiestan porque no tienen otra forma de hacerlo y si te da información o te habla, es porque algo hay ahí, ¿vale? Hay algo que ha quedado, hay algo que hay que solucionar, pero si es solamente visionarla, estamos soñando con un ser que se le echa de menos. Si hay información, claro, si hay una información, un mensaje, sí, verdaderamente haya quedado algo. Y a lo mejor ese ser os acompaña hasta que se solucione ese tema. Pero vamos, que lo que yo quiero que sepáis es que este mundo no es nada raro. Quien quiera tomárselo raro es porque él lo sea, que se quiera vestir de hábito y hacer virguería. Pero es tan normal y tan simple como visualizarlo como es. Visualizar esa realidad. Que aquí estamos de paso. Que aquí no hay más. Llega el momento que desaparecemos. Y pasamos a otro plano. Que podemos volver otra vez. Lógico. Ya os he dicho. Si no evolucionamos, volvemos. Y podemos vivir de otra forma. Que después pensamos, bueno, es que si es un castigo, pues, aquí no hay castigo. Aquí es la realidad que tú hayas vivido. Como he dicho antes, pensar algo positivo en vuestra mente, meterlo en vuestra mente, y en un futuro podréis estar viviendo lo que estáis creando hoy. Pero no pedirle tiempo. Así que esto no es como, oye, que dentro de 3 años... Una prueba evidente, esta mujer, la Carmina Ordóñez, decía que se iba a morir con 50 años. Que se muere con 50 años, que se muere con 50 años. Y se murió con 50 años. Hizo su propia escala de valor de que hasta dónde quería llegar. Para que veáis el poder que tiene la mente. Yo la he educado lo mejor posible y a través de ella tengo visiones, además incluso lo sabe, yo si es, incluso en la distancia puedo ver, porque soy capaz de mandar parte de mi energía a ese sitio. Y ahí interactuar. Yo he estado en radio con Luis Bar y con él, hemos estado en una sesión de radio, y yo he ido a casa de una persona y le he descrito su casa. Y le he descrito cómo es y dónde tiene cada cosa. Esa mujer dice, yo, tú eres de Sevilla, yo de Granada, tienes la cosa, porque podemos hacerlo, es decir, todo es, lo tenemos aquí dentro, en nuestra mente. Y si te dan este don, que yo más que un don, yo muchas veces le he dicho que esto no es ningún don, que esto es otra cosa, pues puedes trabajar con él. Eso es lo que se hace, trabajar con él. Trabajar de forma que ayudemos a los demás. Porque yo si intento es ayudar a los demás. No me gusta llegar a un sitio que todo es negativo, que todo es negro, que aquí nada más que hay demonios, que hay algo. Eso es mentira, ¿vale? Como he dicho, energía positiva y negativa. Pues era la primera conferencia en este caso de nuestro amigo Rafael de Alba. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido un poco más de ese mundo en el que se mueve y en el que poco acceso tenemos el resto de los mortales, pero que sin embargo, bueno, pues hay personas que, como habéis dicho, si nos pueden ayudar y nos pueden echar una mano en todo ello. Demos un aplauso, les pidamos una vez. Y presentemos la siguiente conferencia, que en este caso va a tener como protagonista dos abogados sevillanos, tanto Pedro Pilar Jiménez como Gustavo Prieto, que nos van a hablar de cine marítimo y que nos van a hacer ese recorrido vital por todo lo que es cuatro películas. Los cuatro clásicos que no se deben dejar de ver, los cuatro clásicos que cuando se habla de misterio, todos creo yo que recurrimos a ello cuando te dicen aquello de tu película preferida de miedo, ¿cuál es? Poker Gay, La Maldición. Yo me quedo con la original de la cabeza, el y me quedo mejor con, en este caso, con George Scott, que creo que hizo un excelente papel en esa película en particular. Pero lejos de lo que pudiéramos pensar, al igual que esa película narra un exorcismo, el caso de Regan, el caso en este caso de la niña del exorcista, igual que en otros casos de lo que nos habla de una niña, Lupita, que con Marina, que ve un poco todo lo que es el personaje con su casa y demás, y afecta a los fenómenos paranormales, pues también es otro hecho que nos debe llevar a la inquietud, al temor, tener en cuenta que eso mismo lo vivimos antes. ¿Y por qué no? Bueno, pues tener también a un niño con 3-6 en el pelo, ¿verdad? Y que, llamado Damien, pues tiene toda una maldición tras de sí. Me falta una película. ¿Cuál? Que es la que tú, la que me queda, la que mi cabeza no la tiene ahora en mente, pero que son esas cuatro películas de las que hablamos, que precisamente nos iban a hablar, y que, sin más, pues os dejo que disfrutéis de la misma y que podáis un poco enteraros de qué pasa en torno a ella. Un aplauso para Pedro. Bueno, pues buenos días. Es cierto que cuando se habla de cine maldito, todo el mundo piensa en cine de terror. Hoy vamos a centrarnos, como pone ahí, en el póker del terror, que son las cuatro películas que ha dicho José Manuel. Pero simplemente para decir, la película más maldita que existe en el cine no es de terror. Es El Conquistador de Mongolia, una película histórica, es que murieron cerca de 300 personas en el rodaje, pero fue por cuestiones naturales. O sea, Howard Hughes, que era el productor de la película, decidió irse al desierto de Nevada para rodar la película, y mira tú por dónde estaba, 200 kilómetros de donde se habían hecho unas pruebas nucleares. Pues claro, allí murió hasta el apuntador. O sea, pero, como os digo, no es una película de terror. Hoy, sin embargo, vamos a ir a eso, por tiempo también, vamos a ir a las cuatro películas de terror que pueden ser eso, el póker del cine maldito, y vamos a empezar pues quizá por la más terrorífica de la historia, que puede ser, aunque para mí también puede ser el final de la escalera, pues El Exorcista. Bueno, vamos a empezar con El Exorcista. Como bien ha dicho inicialmente José Manuel, bueno, son películas en las cuales pasan hechos inexplicables, muchas muertes, y se dan una serie de casualidades que aquí el propio guionista, estamos hablando de William Peter Blatty, que además es el autor de la obra. Para aquellos que no lo sepan, El Exorcista está inspirado en hechos reales. La película se trata de una niña, en la vida real fue un niño, y después, bueno, todo lo que es el elenco del cine, que lo que hace es llevarlo a la gran pantalla con una serie de transformaciones. Bueno, pues el guionista, el día 13 de julio de 1973, os leo literalmente lo que escribe en su cuaderno de notas. Hoy viernes 13 de julio de 1973, mientras escribo esto, William Franklin está volviendo del norte de Irak, desde donde filmó en Nimrud, en las ruinas de Nineveh. William Kipland, nuestro supervisor de producción, se encuentra en Bagdad bajo la protección armada después de que un cheque de la Warner Brothers para el gobierno de Irak fuera rechazado, y yo estoy aquí, sentado, pensando en la cadena de inquietantes y misteriosos eventos que han embrujado este proyecto desde su creación. Es decir, este hombre desde el inicio ve que hay algo que no funciona, hay algo que envuelve a la película, que hace que todo lo que es el elenco de personajes, el elenco de actores, vean que no va. Bueno, pues vamos a empezar con el director. El director ya de por sí quiso hacer que la película fuese inestable para los propios personajes, para los propios actores. De hecho, llegó a decir de Max von el apellido Bonsido. Max von Sydow, que es decir, uno de los principales actores, que su interpretación fue tan mala que uno de los motivos de que la película estuviese maldita era precisamente esa, la actuación de él. También llegó a bofetear a uno de los sacerdotes que estaba en el rodaje, porque quería dar más realismo a la serie, vamos, lo que hizo, a la película. Lo que hizo fue crear un ambiente totalmente, como he dicho, inestable. De hecho, a este director lo llamaban el chiflado. Pero sin embargo, el hecho más curioso en relación a los personajes y a los protagonistas es con Linda Blair. Con Linda Blair la sometió a tal grado de presión y de estrés que se volvió adicta a los tranquilizantes. De hecho, esa adicción hizo que posteriormente su carrera se viese totalmente truncada. No sé si os acordáis cómo empieza la película. La película empieza con una excavación en el desierto de Irak, donde varios miembros de una excavación religiosa encuentran al demonio Pazazo. Es el demonio que luego termina poseyendo a Reagan. Bueno, pues esta estatua, que evidentemente está hecha de cartón piedra en Hollywood, no es una estatua real, ya tuvo su primera historia rara, porque ellos se van a rodar y cuando terminan de rodar los exteriores mandan a Pazazu para Hollywood, y Pazazu decidió que se quería pasar unas vacaciones a China, porque Pazazu termina en Hong Kong, no se sabe cómo, aparece allí en una bodega. Y eso hace que el rodaje se paralice 3 semanas. Luego, en el desierto cuando están rodando, se inicia una guerra. También tienen que rodar de prisa y corriendo, se tienen que volver 3 semanas antes. Pero, de hecho, en el transcurso del rodaje, hay 4 miembros del rodaje que fallecen en extrañas circunstancias. No sabemos por quién, pero fallece. Y luego, el más curioso, quizás sea un miembro del equipo técnico, que cuando está filmando, termina de filmar ese día la grabación, empieza a envolver la película, empieza a ponerla en su embalaje para mandarla a positivar y cae fulminado. No se sabe cómo, pero tocando la película le da un infarto y muere allí en medio del rodaje de exteriores. No fueron estas las únicas muertes que suceden en el rodaje de la película. Al día siguiente de empezar el rodaje de la película, mueren el mismo día de una atacada el abuelo de Linda Blair, el abuelo de la protagonista. Muere también el hermano de Max von Sydow, e igualmente fallece el hijo recién nacido de uno de los cámaras. Igualmente también el hijo de Jason Miller, que es el que interpreta al padre Carras, tiene un accidente, no fallece gracias a Dios, pero tiene un accidente bastante grave en el cual casi no consigue contarlo. Después hay un actor, Jason McGowan, que es interpreta a un director de cine en la película, y en la película él fallece cuando se cae por las escaleras que da detrás del cuarto de Reagan. Es la primera víctima de la película. Cuando la niña empieza a presentar síntomas, le dice a este director, que está enamorada de la madre, oye, te puedes quedar con la niña un rato. Él se queda y el demonio pues lo tira por la escalera, que es la famosa escalera de la película. Lo curioso es que a los 2 días de terminar su participación en la película, este personaje igualmente fallece en la vida real, fallece de forma inexplicable. Hay otra víctima más en la escena, que una escena también muy famosa, en la cual Reagan baja las escaleras en una fiesta que está dando la madre, y hay un actor que representa a un astronauta, y la niña Reagan le dice: vas a morir en el espacio. Lo curioso es que este hombre no fallece en el espacio, pero al día siguiente de terminar su participación en la película fallece en un accidente de circulación. Como estamos viendo, es una película en la que han fallecido pues un gran elenco de personajes, tanto de actores como de lo que sería la producción. Muere también un vigilante de seguridad, no se sabe cómo. Muere un miembro del staff, que era uno de los que tenía la habitación completamente a bajo cero para que se saliera ese vaho y saliera esa... Bueno, pues eso que sale en la película, todos esos efectos especiales. Y luego, de hecho, llegó a tal grado de paranoia la gente que incluso el director William Franklin tiene que traer a un exorcista para que exorcice el set, para que bendiga todo el rodaje, porque todos ellos decían que escuchaban cosas raras, que las cosas se les cambiaban de sitio, que sentían como si el mal estuviera presente. Y de hecho, en un momento determinado, rodando o positivando una de las filmaciones, pues salen unas garras invisibles, no sé dónde están, y aparecen en esa filmación. Lo más curioso que pasa en el set es que una noche todo el set, que era la casa, o sea, donde se estaba rodando la casa de Reagan, sale ardiendo completamente, como digo, de noche. No hay que lamentar ninguna víctima mortal, pero cuando llegan al día siguiente, las personas de producción que se encargaban de ir preparándolo todo ven que todo ha salido ardiendo menos una habitación, una sola, que curiosamente es donde se rueda el exorcismo de Reagan. Todo lo demás había ardido, sin embargo la habitación estaba completamente intacta. Bueno, la película finalmente se estrena en 1977, es una película que tiene una gran repercusión mediática. De hecho, algo que también influye mucho en esta maldición, esta película maldita, es que durante la exposición de las películas en cine hubo varias personas que sufrieron pues ataques de histeria, incluso amagos de infarto. Esta película, no todo es malo, fue nominada a 11 Oscars, de los cuales consiguió dos de ellos, a la mejor guión adaptado y mejor sonido. No mejor banda sonora, sino mejor sonido. Tubular Bells no se llevó ningún premio. Cuando termina la película del Exorcista, no termina aquí la maldición sobre ellos, sino que cuando ruedan el Exorcista 2, el director de la película tuvo un par de amenazas de muerte. Incluso la protagonista, Linda Blair, sufrió un intento de asesinato que se intentó callar a la prensa, que no llegase, pero finalmente sí trasladó. De hecho, los últimos 6 meses de rodaje de la película tuvo que tener escolta policial. La última víctima del Exorcista no es en la película, sino que es en teatro. Estamos hablando de Mary Uller, que bueno, pues él se encontró muerta en su camerino después de una de las actuaciones de teatro. Y es curioso como cuando hablas de cine maldito, parece que lo que pone ahí, ¿no? Que como si el demonio tuviera un hilo que conduce más o menos una y otra las películas, porque hemos hablado antes de Ian McGowan, el que hace el papel de director, que era íntimo amigo de otro gran director de cine, del que vamos a hablar ahora, y que de hecho él quería tanto trabajar con él que se inventó un personaje, que era el personaje del profesor Ambrosius en El baile de los vampiros. Y vamos a hablar pues de Roman Polanski, de otra de las mayores películas de terror, que es La semilla del diablo. Vamos a hablar de, como dice Pedro, La semilla del diablo, que es el nombre que se le da aquí en España. En verdad, bueno, pues Roman Polanski en 1968 decide hacer una película de terror. Esta película de terror inicialmente la piensa para su esposa, para Sharon Tate. Sin embargo, Sharon Tate, si ya ustedes tienen una imagen de ella, es una mujer que imprime mucha fuerza, mucho carácter, era una mujer exuberante, y para el papel, pues, piensa que no es el ideal. ¿Por qué? Bueno, pues la película trata sobre un joven matrimonio que se traslada de casa y la mujer empieza poco a poco a darse cuenta de quiénes son sus vecinos, empieza a tener la sensación de que le pasan cosas raras, hasta el punto de pensar que está embarazada por el diablo. Todo esto pues porque sus vecinos eran adoradores del diablo, su marido era adorador del diablo. Que viendo el título de la película tampoco hace falta mucho pensar, La semilla del diablo. O sea, era el bebé de Rosemary, y dijeron, pues no, La semilla del diablo y ya está. ¿Para qué vamos a estar esperando hasta el final para ver quién es el padre? Vamos a decirlo rápido y fuera. Lo cierto es que si veis en la diapositiva y veis finalmente que se deciden por Mia Farrow, que tiene una chica con un semblante más angelical, más dulce, un cuerpo más delicado, no como el cuerpo que imprime, o sea, o la fuerza que imprime Sharon Tate. Bueno, pues la película ya empieza con una primera muerte que es del compositor. Se trata de Christoph Komeda, que fallece de un cáncer de laringe. Un cáncer de laringe, que misteriosamente también fallecen dos personas más del rodaje de la misma enfermedad. Realmente la película no es no ocurren muchas cosas durante el rodaje, sino lo más famoso, lo que hace que la película sea una película maldita, una película que entra aquí, es lo que ocurre un año después de terminar el rodaje, que es el asalto a la mansión. Como bien ha dicho Gustavo, Sharon Tate, que era la principal protagonista para la película, pues no daba el perfil. Sharon Tate era, pues eso es lo que os está contando, una mujer súper voluptuosa, llena de fuerza. Y el problema es pues eso, que un año después todo el mundo sabe que la familia Manson entran en la casa, hay 8 personas en una fiesta y se ceban con ellas. De hecho, Charles Manson nunca llega a entrar en la casa, y la asesina material realmente de Sharon es Susan Atkin, que se ceba con ella. Ella está embarazada 8 meses, igual que le pasa a la protagonista, que eso es lo que hace que se encuentren muchos paralelismos. Le da una brutal paliza, le sacan prácticamente los intestinos, la arrastran por toda la casa, la cuelgan con un productor que había, la cuelgan y hacen como una especie de balanza donde o uno moría antes o otro moría después. El estado que deja Sharon Tate, pues es este. En este estado queda Sharon Tate cuando llega la policía el día siguiente, y de hecho hay muchas personas que piensan que ella fue una víctima colateral porque iban a por el productor que estaba antes. La mansión queda completamente deshabitada, Roman Polanski la vende. Hay una mansión ahora mismo que no quiere comprarlo nadie, está en la mansión, pero la mansión que está completamente deshabitada es de los años 70, años 80 que se hizo, y hombre, es un pedazo de casa, pero es que nadie quiere vivir allí. Ha habido varias personas que han vivido, pero nadie quiere vivir allí. Otra de las cosas curiosas de La Semilla del Diablo es donde se rodaron los exteriores de la película, que fue en el edificio Dakota de Nueva York, que es un edificio que ya de por sí tiene su propia maldición, su propia fama, porque entre los ilustres vecinos de este edificio estaban, por ejemplo, Boris Karloff, mítico actor de cine de terror, entre ellos pues Frankenstein, por ejemplo, interpretó varias veces, La Momia. Él decía que era un... le gustaba mucho el tema del ocultismo, el tema de misterio. Se dice que en su casa se hicieron varias misas negras, y que su fantasma se puede ver todavía vagando por los pisos, por los pasillos del piso. Otra de las personas que vivía allí fue Aleister Crowley, que era uno de los satánicos más famosos del siglo XX, que también hacía rituales de magia negra allí en su edificio, o sea, perdón, en su piso. Y otro, por supuesto, famosísimo, que murió en las puertas de Dakota, fue John Lennon y Yoko Ono. Curiosamente, además, hay un paralelismo más con la película, porque la familia Manson, o las personas que entran allí, cuando terminan de cometer los crímenes, se dedican a pintar en las paredes cerdo, cerdo, cerdo, y varias estrofas de una canción que se llama Hitler Skelter, que curiosamente era de los Beatles. Y yo le no, pues todo el mundo sabemos a qué banda pertenecía. Hay una anécdota a esa fiesta en la que acuden la familia Manson para asesinar a Sharon Tate y a todos los invitados de Sharon Tate. Estaba invitado un personaje que por distintos motivos no pudo asistir, y que probablemente, si hubiese asistido, hubiese cambiado el rumbo de la historia. Era su profesor de artes marciales, y que no era otro que Bruce Lee. ¿O no? Porque con la paliza le meto Brad Pitt en la película, bueno, si que fuera Brad Pitt, pero bueno. Bueno, vamos a... Si Mia Farrow, hemos estado hablando de Mia Farrow, que bueno, tuvo una vida profesional bastante activa, la personal es un poco más calamitosa en este sentido, pero en 2007 hizo un remake de la siguiente película de la que vamos a hablar, que no es otra que De la Profecía. Y esta sí que es, o sea, para mí todo el mundo dice El Exorcista, esta es que es un cúmulo de casualidades, que es que no pueden ser casualidades, es decir, algo tuvo que pasar en este rodaje, porque ahora veréis que es que pasa de todo, o sea, es que no sé, es que es demasiada casualidad. No, uno de los primeros afectados fue Gregory Peck. La película se rueda a caballo entre Londres y Los Ángeles, en California, y por lo tanto el vuelo de Los Ángeles a California pues había que hacerlo con bastante frecuencia. Gregory Peck toma el vuelo, el avión, y antes de llegar a Los Ángeles, un rayo cae en el avión. Gracias a Dios no hay que lamentar daños materiales ni daños personales, pero lo cierto es que le coge un poco de miedo. Tal es así que a los pocos días tenía que coger otro vuelo y decidió cancelarlo. A última hora lo cancela, con la buena suerte de que ese avión tiene un accidente y muere todo el pasaje. Al día siguiente del rayo que cae en el avión de Gregory Peck, David Sedler tiene que coger el mismo vuelo, el que va de Londres a California, a Los Ángeles. David Sedler es la persona que escribe el libro en que se basa La Profecía. Y el avión sufre también la caída de un rayo. No hay que lamentar tampoco daños materiales, no hay que lamentar nada, pero es el segundo rayo que cae dentro del rodaje y no es el último. Estamos hablando después de Herbie Bernard, que es el productor, y estando en Roma buscando exteriores, localizando el sitio donde rodar la película, pues empieza a llover. Entonces él se cambia de un lado a otro, es decir, se mueve 4 o 5 metros. Y ahí tiene la buena suerte de que es justo cuando se mueve esos 4 o 5 metros y cae un rayo en el mismo sitio en el que estaba antes. Volvemos otra vez al tema de los aviones, porque la película tuvo que comprar un jet privado para... No era para transportar a las personas, a los productores ni nada, simplemente era a lo mejor para hechos puntuales. Y bueno, tiene la mala suerte de que en uno de estos vuelos el avión despega, choca contra una bandada de pájaros, lo que hace que el avión intente aterrizar de emergencia en la carretera más cercana. Al intentar aterrizar, choca contra un vehículo, este vehículo sale despedido y choca contra un vehículo que venía en dirección contraria, muriendo los ocupantes de este segundo vehículo, la mujer y dos niños. Esta mujer y dos niños eran la mujer y los dos hijos del piloto del avión. Pero es que hay un último accidente de avión, ya para terminar, porque son dos más tres rayos, porque un vuelo que viene desde Londres a Hollywood, una tormenta aparece de la nada, no tienen el plan de vuelo esas turbulencias y tienen que aterrizar de emergencia, tienen que hacer un aterrizaje forzoso en Terranova, en Canadá. Cuando llegan a Los Ángeles empiezan a vaciar toda la bodega de carga, empiezan a sacar todas las maletas y demás, y ven pues una caja metálica, y cuando la abren resulta que lo iba dentro era el metraje que llevaban a positivar de la película de la profecía. No son los únicos hechos extraños que suceden durante la grabación de la película. El equipo de producción se encontraba en Londres, en un almuerzo de trabajo, terminan de comer en Green Park, y cuando se disponen a irse al hotel, pues en el que se quedan, ese restaurante en el que estaban comiendo sufre un atentado de lira. Hay más. Hay una escena que ha sido quitada de la película, en el cual aparecían varios leones. ¿Por qué se quita esta escena de la película? Se quita simplemente porque, por H o por B, la puerta que mantenía a los leones encerrados en la jaula está abierta o se abre y devoran a uno de los cuidadores. Y al día siguiente los leones dijeron que no querían rodar, que estaban cansados de toda la noche. Decidieron eso, que no iban, se tuvo que cancelar la cena. A mí uno de los hechos que más me llama la atención es que Richardson, que es uno de los miembros de producción y escritores de la película, idea una escena en la cual en la película se ve cómo se decapita a una persona que va en coche. Este hombre iba paseando con su mujer, con un coche descapotable por Holanda. Y en un momento dado tienen un accidente de circulación. En el accidente de circulación su novia sale de despedida con la mala suerte de que se decapita, insisto, era él quien diseñó esa escena, y el coche va a estrellarse contra una señal de tráfico. La película en inglés no es La Profecía, la película en inglés se llama Omen. Bueno, pues la placa o la señal de tráfico indicaba la distancia que había desde el lugar del accidente al siguiente pueblo. El siguiente pueblo es Omen y la distancia era 66,6 kilómetros. Que puede ser casualidad, pero no, es bastante difícil. Uno de los que más sufren esta maldición es, por supuesto, el director Richard Donner, que no se iba a salir de Rosita. Richard Donner, su primer casualidad es que él en Londres coge un hotel para quedarse mientras está haciendo el rodaje allí en Inglaterra, que por eso también le da la avioneta, porque ellos se mueven por varios puntos de toda Gales, y también una bomba en el hotel. Él no sale herido porque es en un momento determinado que está afuera, pero hay una bomba y se tiene que cambiar de hotel. Luego, cuando ya están aquí en Estados Unidos rodando, Harvey Benham, el productor que le cae el rayo en Roma, le dice que tiene que hablar unas cosas de la película, que se venga con él en el coche, que lo lleva a casa. Bueno, pues él se monta con él, y cuando llegan a casa del director, de Richard Donner, aparece un coche que tiene un accidente con el coche donde ellos iban, cerrando la puerta del ocupante donde se va a Richard Donner, le coge la pierna, se la fractura por cuatro sitios y está varios meses en el hospital. Lo curioso es que cuando le preguntan a los testigos a ver qué ha pasado, los testigos dicen que no ven nada, que lo único que ven que es un coche oscuro, aparece de la nada, se va directamente contra el coche este y desaparece, sin dejar nada más rastro. O sea, no pueden coger matrícula, no han visto nada, simplemente un coche oscuro que se va por ellos. Lo siguiente que le pasa, bueno, lo siguiente, mientras que cuando se enteran en Hollywood que están haciendo el rodaje, Anton LaVey, el Papa Negro, el creador de la iglesia de Satán, le manda una carta y empieza a acosarlo un poco diciéndole que si está seguro que quiere hacer esa película, como haga esa película van a ocurrir muchas catástrofes, van a ocurrir muchas desgracias y que el rodaje se va a haber visto envuelto en muchos problemas. Richard Donner no le hace caso a Anton LaVey, lo que hace es ponerle una orden de alejamiento. Y Anton LaVey lo único que hacen es decirle: yo ya te he advertido, todo es lo que tú quieras. Y luego a un productor, Meisner, que era un teólogo y uno de los telepredicadores que sale muchas veces por la tele, le dijo que si se atrevían a rodar la película de profecía, que quizás todos los miembros del rodaje no eran cristianos, pero que desde luego cuando terminaran el rodaje todos iban a terminar creyendo en que algo había, en que el demonio existía, y efectivamente lo creyeron, pero a pie juntilla. Richard Donner, cuando termina de rodar la profecía, él decide que se quiere tomar un descansito, que ya está bien, que quiere algo un poquito más tranquilito. La siguiente película que rueda Richard Donner, no vamos a hablar de ella por cuestión de tiempo, pero es una película que de por sí está maldita, pero con una maldición. Es Superman. Él rueda en el 78 la película de Superman. Superman es un personaje que está maldito, y en la película también pasaron varias cosas, y de hecho es que hubo una maldición de uno de los creadores de Superman. Lanza una maldición expresa. El pobre, como no tiene suficiente, ya cuando termina Superman, hay un director, que es Steven Spielberg, que por cuestiones de cómo se organiza Hollywood, no se puede rodar más de una película en el mismo año. Eso luego se cambió. Entonces, Steven Spielberg en el 82 tenía varias películas que quería rodar, y como Richard Donner ve la trayectoria que llevaba, le ofrece rodar dos películas. Dice, oye, yo quiero que ruedes esta película. Y dice, mira, yo no, yo ya que ya tenía suficiente, de verdad, yo ya no me voy a meter en ese campo. Y rueda luego los Goonies. Pero la otra película que le ofrece a Richard Donner para rodar, pues es la que queda en el póker, que es Poltergeist. Bueno, estamos hablando del el cuarto app de este póker de película de terror. Finalmente, Stoff Hope es el director. Y la escena más famosa de esta película es la que estáis viendo en la diapositiva, en la que aparece la pequeña Caroline con las manos puestas sobre una televisión con sonido blanco y su famosa frase de "ya están aquí". Esta película, pues, igualmente está rodeada de misterio. La primera que nos encontramos, pues, quizás a muchos de nuestra generación no pueda justificar el por qué tenemos ese miedo a los payasos o por qué dan ese miedo a los payasos. En una escena en la cual el hermano de Caroline se le echa encima un payaso de juguete, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el actor lo pasó mal de verdad, porque el mecanismo del payaso falló y lo estaba estrangulando de verdad al niño. De hecho, tuvo que intervenir el equipo de producción para quitárselo de encima, porque si no, evidentemente, pues estaremos lamentando una desgracia. Después estamos hablando del James Caan. James Caan, vamos, a ver, hay una cosa muy curiosa en un montón de películas, porque es la cuestión de los rayos. Hay una película, sobre todo, de la que tampoco podemos hablar por cuestión de tiempo, que es La Pasión, que todo el mundo dice, joder, La Pasión va a pasar, pues sí. A James Caan se le caen dos rayos rodando. El porcentaje de posibilidades que te caiga un rayo es de un 1,33 billones, y a él le cayeron dos. Ya es suerte. Pues nada. Y James Caan también está rodando en un momento determinado, se va a su caravana. Cae un rayo en la caravana y todo el mundo dice, bueno, si estaba la caravana no le pasó nada. Pues posiblemente no le hubiera pasado nada. El problema fue que la caravana explota, el aire acondicionado sale lanzado contra él y le da la espalda, dejándolo pues unos pocos de meses postrado en el hospital en una cama. El hecho más luctuoso de la película, pues, es el asesinato de la hermana de Carol en la película, de Dominique Dunn-Ellen, que una vez terminada la película es asesinada por su novio y deposita el cuerpo en la entrada de su casa. En Poltergeist 2, por supuesto, también siguieron pasando cosas, porque hay una escena donde se mete todo. Bueno, hay una escena que pasa en una cueva india, y cuando estaba el set de exteriores en ese momento, se meten en la cueva y dicen que allí no ruedan. Y que no ruedan, que allí hay algo raro, que sienten frío, que sienten como algo malo está allí, que se van. Vamos, de hecho llega a tal grado de estrés la cosa, que uno de los principales protagonistas de la película, que es Will Sampson, que hace de un chamán indio, él era chamán de verdad y hace una bendición india, y al poco tiempo de morir, al poco tiempo de terminar el rodaje, pues muere también en extrañas circunstancias. Y luego Julian Beck, que es el predicador, que es un poco el malo de la película. Hombre, que muy buena cara no tenía el hombre cuando rueda la película, eso es cierto, porque se le ve ahí que está un poco demacrado, un poco mayor, pero lo cierto y verdad que a los pocos meses de terminar la película también muere de un cáncer de estómago. En Poltergeist 3, los padres de Caroline se niegan a salir en la película. De hecho, por eso mismo, Caroline se desplaza a vivir con sus tíos. Sin embargo, los hechos más relevantes en este sentido son los relativos a la actriz que interpretaba a esa medium. Estamos hablando de Zelda Rubinstein, que cae en una depresión, una extraña depresión durante el rodaje de la película, se desvanece varias veces, incluso, bueno, el último hecho luctuoso es que durante uno de los días de rodaje lo llaman por teléfono para indicarle que su madre ha fallecido. Sin embargo, pues evidentemente el tema más, o la muerte más que da lugar a esa maldición, sin duda es la de la pequeña Caroline. Estamos hablando de Heather O'Rourke, que sufre la enfermedad de Crohn. En aquellos momentos era una enfermedad que se consideraba una enfermedad rara, a día de hoy está más investigada, pero falleció como causa de la propia enfermedad. Lo curioso de ella es que, aunque muere de un ataque de asesis, bueno, de una crisis de Crohn, muere el 31 de enero de 1988. Poltergeist 1, aunque se rueda en el 82, está ambientada en el año 88, y parece que son un poco como los precursores de los Simpsons, porque en esta escena de la habitación del hermano de Caroline podéis ver detrás que hay un cartel que pone Super Bowl 1988. Pues la Super Bowl de 1988 se jugó, a que no adivinéis qué día, el 31 de enero. O sea, 6 años antes había un dato en la película de la muerte de la principal protagonista. No, se queda la escena, la última. Ah, es verdad, perdón. Sí, no, en principio no se sabe por qué hay una maldición, porque es verdad que películas de espíritu ha habido muchas, pero Jove Williams, la madre de Caroline y del niño y de la chica que muere en la primera película, dicen que quizás sea porque en la escena, una de las escenas más famosas de la película, si habéis visto Poltergeist y sabéis de qué va, es de que la película está hecha encima de un cementerio indio donde no se habían llevado los cadáveres, y por eso se creaba todo lo que pasa en la película. Bueno, pues al final ya se cae a la piscina y empiezan a salir cuerpos de ese cementerio. Según cuenta la leyenda negra, pues utilizaron cuerpos de verdad que estaban donados de un hospital, y ella dice que quizá sea ese el motivo de la maldición de las tres películas. Y nos hemos ceñido ya porque estamos en tiempo, entonces lo único que vamos a decir, que bueno, que aunque hay un montón de pesadillas dentro del cine, pues como dijo Robin Williams haciendo de su personaje quizás más famoso, el Club de los Poetas Muertos, el cine sirve para soñar, y solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será. Así que sigamos yendo al cine, sigamos soñando, y que nos sigan haciendo soñar, volar e incluso asustarnos en esa pantalla de tela que es el cine. Claro. Pues, pasamos a la tercera conferencia, en este caso, va a ser la encantada, va a ser recorrido, en este caso, por algunos de los lugares donde no les gustaría quedarse solos, y que va a olvidar en este caso, o va a girar en torno. Buenas tardes a todos. Quizás para hablar de casas encantadas, hablar de este lugar que queremos presentaros, lo primero es saber qué son los fenómenos paranormales, ¿verdad? Qué son los fenómenos parapsicológicos. Y es que son todos aquellos que son producidos por la mente del hombre y al cual no se le da una explicación cierta. Eso es lo que podríamos decir a grandes rasgos que es un fenómeno parapsicológico, un fenómeno paranormal. Claro, sabemos que, como bien ha estado diciendo antes el compañero Rafael, somos energía, ¿verdad? A esa energía nosotros le llamamos telergia o energía biótica. Cuando la energía biótica es capaz de ser controlada, le llamamos con un nombre en parapsicología, que es psicobulia, es decir, es esa hemorragia de energía la cual produce fenómenos paranormales. Siempre estamos hablando producidos por la mente de una persona de forma controlada. Por ejemplo, lo que es el movimiento de objetos, ¿verdad? Yo puedo concentrarme, Uri Geller, ¿verdad? Ese famoso señor que salió en televisión y que doblaba las cucharas, ¿verdad? Ese poder de la mente se llama psicobulia. Pero si ese poder de la mente no es capaz de controlarlo, se llamaría psicorragia, es decir, un fenómeno paranormal que da lugar a otros muchos, evidentemente, pero entre ellos uno fundamental que todos seguramente vais a conocer, como es el fenómeno poltergeist, ¿verdad? El fenómeno poltergeist, que tanto se dice es producido por fantasmas, también es producido por la mente de una persona que es incapaz de controlar esa energía biótica, esa telergia que de ese momento está emanando de él. Evidentemente, no todo es paranormal, no todo lo que se produce es paranormal. Nosotros, cuando vamos a un lugar a investigar, lo primero que tenemos que saber es la historia de ese lugar, qué sucede en ese lugar. Se tiene que entrevistar a los testigos, importantísimo, ¿verdad? Por supuesto, reconocimiento visual del lugar, fotografías, vídeos. Hay algo muy importante para después tener ese expediente e ir estudiándolo poco a poco, que es realizar un plano, un croquis del lugar, e ir apuntando, anotando cuáles son los lugares calientes, cuáles son los lugares de peligro que puedes tener, incluso de peligro físico, ¿vale? Cuidado que no estamos hablando siempre de poder energético, sino imaginaros huecos en el suelo que te puedas caer. Y en definitiva, todas aquellas anomalías que pueda haber en un lugar, estructuras que pueden crujir, ramas de árboles que puedan dar golpes y que después, a la hora de realizar una psicofonía, puedan darte lugar a errores, a pensar que hay algo que se está produciendo y, sin embargo, sí, es cierto, se está produciendo algo, algo natural, ¿vale? Bien, pues, dado todo esto, comenzamos a lo que hemos venido, que es a pasar un poquito de miedo, ¿verdad? Y vamos a hablar de esas casas encantadas. Entre ellas, la primera de todos que me gustaría presentaros sería el Preventorio de Aguas de Busot. Un lugar que se encuentra en la localidad de Aguas de Busot, ese que tenéis ahí en la imagen, y que fue realizado primeramente como un hotel, el famoso Hotel Miramar, un hotel de lujo, que, bueno, la verdad es que tuvo una historia un tanto rocambolesca, porque fue perdida en una apuesta de póker. Y, bueno, el Estado, cuando llega a los años 30, lo recoge nuevamente para convertirlo en un sanatorio, en un preventorio. Un sanatorio de niños con tuberculosis, como veis ahí, que, bueno, funciona hasta aproximadamente los años 60, cuando ya lo que es la tuberculosis es erradicada completamente de nuestro país. A partir de ahí comienza la leyenda del Preventorio de Aguas de Busot. Al igual que pasa en muchos sitios, ¿verdad, José? Las diferentes historias de esos lugares, es curioso que no aparecen cuando todavía vive gente allí, sino una vez que ya aquello pues se ha quedado sin vida. Y es en una investigación en este lugar que realizamos donde pudimos vivir lo imposible. Entre ellos, estando una noche realizando una investigación, empezamos a escuchar niños corretear, niños jugando alrededor de nosotros. Claro, lo primero que hicimos fue mirar las cámaras que tenemos de videovigilancia para controlar el perímetro del lugar, y allí no había niños ninguno. Se le pidió a un compañero que saliera para comprobar si había alguien por allí que estuviese haciendo, entre comillas, el gracioso, y esta persona pudo comprobar que allí no había nadie. Sin embargo, todos los que estuvimos allí pudimos escuchar como unos niños estaban correteando alrededor de nosotros. Cuando pudimos analizar el audio, obtuvimos esta psicofonía que espero se pueda escuchar, en la cual los niños se escuchan vais a escuchar primero una serie de conversación mía con otras personas, y se escucha esos niños. Lo curioso es que esos niños no estaban correteando, esos niños estaban gritando, diciendo: ¡ah, me ahogo! Estamos hablando de niños con tuberculosis. Vamos a intentarlo, a ver si suena. Si no, pues seguimos. Si estáis aquí, ¿podéis decirnos si podéis vernos? Se escuchará, ¿eh? Ahí estamos viendo. Digo yo, niños jugando, porque lo estamos escuchando, ¿verdad? Manda a ese compañero fuera. Ahora viene. Es lo que tenemos que suponer, ¿verdad? Que eran niños físicos. Estamos hablando de las 3 de la mañana, ¿eh? ¿No hay niños físicos? No había ni coches. ¿Escucháis? Me ahogo, ¿verdad? Esos niños que se escuchaban ahí decían eso. Hay más sonidos que podéis escuchar. Voy a poner los dos para poder ir avanzando. Pero es curioso cómo en una de las salas, en una sala que se usaba como zona de baño, hay de pronto una voz. Son dos voces. Vais a escuchar que se escucha una voz de una persona que dice gente y otra dice dónde. Es susurrante, gente, dónde. Pero después suena una voz clarísima de una mujer al lado de nosotros que dice: permiso a tu hijo, permiso a tu hijo. Tenéis que tener en presente que a las personas, cuando estaban con tuberculosis, les daban permisos para salir, pero estaban internas, les daban permiso para salir. Y esta voz dice: permiso a tu hijo. Vamos a escucharlo. Como digo, primero vienen dos voces susurrantes. A ver si quiere. ¿No va a querer? A ver. Bueno, ¿va a querer? No va a querer, no va a querer darle el permiso al hijo. A ver si está de papá. ¿Me ha quitado el volumen? No, no. Pues curioso que ahora no suena. Bueno, de todas formas, después, para no parar, si intentamos ponerlo en el listado de archivos que tenemos. Esto es Aguas de Busot, Preventorio de Aguas de Busot en Alicante. Pero tenemos otro lugar. El Hogar Virgen de los Reyes, que está en el barrio de la Macarena, y que, fijaos, es una historia muy singular, porque David y yo habíamos estudiado juntos en el colegio, los salesianos. Habíamos estudiado los dos FP, la rama de electrónica industrial, y tras concluir con éxitos aquellos estudios, pues estudiamos ingeniería. Y a partir de ahí, pues bueno, él empieza a trabajar en Abengoa y yo empiezo a trabajar en El Monte, en la Caja de Ahorro. Estamos sin contacto durante 7-8 años, más o menos. Y en ese tiempo, pues David se pone en contacto conmigo y me dice: oye, tienes que venir a donde yo trabajo porque tengo un problema. Por aquel entonces Abengoa no tenía muchos problemas. No. Pero los problemas vienen después. Pero bueno, yo le digo aquello de: dime, ¿qué tienes? ¿Dónde tengo que ir? Allí a Palmas Altas, que es donde está o estaba Bengoa, dice, no, es que yo doy clases de baile y es en un sitio en Sevilla donde pasan cosas raras. Es del ayuntamiento. Bueno, dime dónde. El Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla. ¿Vale? Y yo acudo a ese lugar. Acudo junto con un compañero, Jordi Fernández, que ya de entrada aquel primer día empezaron a ocurrir hechos extraños. Mientras que yo hablaba con él, aquello se hace en una capilla que está desacralizada, él y yo hablábamos en medio de una sala, Jordi entra en una de las salas, en este caso, que eran las antiguas sacristías. Sabéis que habitualmente tenían dos, mano derecha, mano izquierda, y en medio el altar mayor. Y Jordi, hay un momento en el que se pone a gritar, no sabemos qué le pasa, acudimos a la puerta, dejadme salir, si es que nadie te está haciendo nada en la puerta, el que tienes que abrir es tú. Él, cuando sale de allí, pues únicamente dijo que había escuchado unos golpes y que aquella sacristía, que servía un poco de almacén de silla, le habían tirado la silla. Entonces, claro, es lo que tanto David como yo le dijimos: si nosotros dos estamos fuera, no te podemos tirar la silla. Si nosotros dos estamos en medio de una sala, no podemos hacer fuerza para que tú no salgas. Busca la explicación en otro lado. Entonces, aquel día se quedó bastante impresionado. Pero no contento con eso, recuerdo cuando subimos a la parte del coro. En la parte del coro hay un reclinatorio, junto a donde está el armario de las casullas, pues todavía se mantienen algunos objetos de aquella época. Él se arrodilla, ¿ese lugar?, que es el lugar donde estamos viendo ahora esa recreación de esa monja, y él, cuando está arrodillado, no se podía levantar. Lo vemos que empieza a temblar. Él y yo nos miramos como diciendo, todo le va a pasar a este hoy. Y simplemente él decía que era como si unas manos lo estuvieran apretando contra el reclinatorio y él no se pudiera levantar. Fue la última vez que fue Jordi a ese lugar, primera y última. Y entonces ya empezamos con David, ahora como testigo, ahora como víctima del misterio. Y yo le digo, vámonos a aquel año, vámonos al año 2007, como si no hubiera nadie. David, ¿qué te ha pasado aquí adentro? Uf. De todo, porque los alumnos son los primeros en decir que por esos balcones que veis ahí en la imagen, veían a niños corretear. Niños que pasaban desde un arco al otro y se escondían detrás de las columnas. Claro, yo miraba para arriba y decía, yo no veo a nadie. Sí, David, es que se esconden detrás de las columnas. Bueno, yo lo dejé ahí. Aún así, fui al conserje a preguntarle, oye, me están diciendo los alumnos, imposible. La única llave que hay es esta, y esto no sale de aquí, porque ahí arriba antiguamente se encontraban los sistemas de alimentación ininterrumpidos del 061. Con lo cual, imaginaros si eso alguien llegue y lo sabotea. Sería el caos por completo en la sanidad en Sevilla. Bueno, pues continuamos las clases. Los alumnos me seguían comentando que se veían esos niños corretear por ahí. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que durante una de las clases, yo estoy, tal como veis la imagen, yo estaría en la posición en la que estoy ahora mismo, es decir, de lateral a lo que es ese coro, y lo que observo es eso que se ve ahí. Una mujer con hábitos de religiosa, con esa cofia antigua, ¿verdad?, esa de alas, como yo le digo, que estaba observando la clase. Mi sorpresa es que cuando reacciono ante esa visión, miro otra vez y allí ya no estaba esa mujer. Bueno, yo no digo nada, bastante tenían los alumnos diciéndome que había niños por allí correteando, que al poco tiempo me comenta el conserje que no podía dar la clase ahí, que me tenía que ir a un aula, porque se iban a entregar ahí las llaves de Envisesa, de la empresa de la vivienda de Sevilla, a las personas que la iban a recoger. Digo, bueno, déjame las llaves porque tengo que recoger el equipo de música que está ahí me lo tengo que llevar para arriba. Me dan las llaves, yo entro en esa iglesia, y en la sacristía, que está justo al fondo, que es donde se guardaba ese equipo, al agacharme, debo decir que entré solo, ¿eh? Al agacharme, lo primero que me encuentro es a un niño pequeño, entre unos 6-7 añitos, con el torso completamente desnudo, no tenía ojos, porque tenía dos cuencas negras por completo. Y evidentemente, como ustedes comprenderéis, yo que en aquel momento, ¿no?, del misterio, poco, el equipo de música no sé cómo continuó funcionando, porque pegó un castañazo en el suelo. Yo salí con la cara de una vela, la cara blanca como la pared, y los alumnos, cuando salí, David, ¿qué te ha pasado? Digo, no, nada, es que me he mareado. No le voy a decir también lo del niño, que me he mareado. Y pues no te preocupes, yo entro por el equipo. No, déjalo, arriba hay, yo entro. Entra, sale con el equipo, y cuando sale, digo, ¿hay alguien más dentro? No, he entrado yo sola por el equipo. ¿Seguro? Hombre, David, hemos venido para acá 4 personas, 1, 2, 3 y 4, ¿hay más? ¿Niños no hay dentro? No. Ese niño ya no estaba allí. Y la única puerta de salida es donde nosotros estábamos. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Quién era ese niño? Estas son algunas de las historias de este lugar. Pero es que en este lugar no solamente soy yo quien cuenta esas apariciones. Sí, porque hay también un profesor de Tai Chi que... Bien, José, bien. Siempre digo que es un profesor de Reiki, siempre me confundo. Hoy las energías nos llevamos así. Y a mí ese hombre me contaba cómo en un pasillo, además este sitio me recuerda mucho a, sí, al Virgen de los Reyes, era por la blancura de las paredes, pero recuerdo que aquel hombre me decía, mira, yo hace un par de años estaba en este pasillo. El pasillo es muy sintomático porque uno va andando y ve en el suelo las cruces blancas, son las estaciones del Vía Crucis. Uno no repara en ellas, pero si se fija bien, se da cuenta que están en el suelo. Y de repente este hombre estaba con la PDA, por aquel entonces eran PDA, estaba con la PDA marcando las clases que tenía y demás, y escucha cómo vienen unos niños cantando. Unos niños cantando, que allí niños no hay. Y vienen cantando canciones de tiempo antiguo, escoltados por dos monjas. Van por el pasillo, van llegando, él piensa, están rodando una película y me metí en plano. Y cuando llegan a su altura, pues simplemente van desapareciendo. Con lo cual el profesor de Tai Chi, Pedro, en lugar de tener una clase de Tai Chi, tenía un santuario todo lleno de estampitas y de velas. Aquello era para verlo, ¿eh? Luego, hace unos años salía yo de Santa Rosalía, que está en las inmediaciones de la Plaza de la Gavidia, es una capilla pequeñita, la santa que te concede salud. Y recuerdo cómo al salir me para una señora y me dice, ¿tú eres el de la tele? Digo, sí. Mira, es que yo soy una hija de la Virgen de los Reyes. Y digo, bueno, mire usted y dígame. Que te voy a contar una cosa que me pasó. Yo llego allí hace 2 meses, me dijo la mujer, era más o menos febrero por ahí. Dice, a mí me pasó una cosa muy rara. Yo llego un día y entro, porque yo he estudiado allí, y me atienden, salen a mi encuentro dos monjitas. ¡Hombre! ¡Qué alegría verte, Isabel! Ven, que te vamos a enseñar colegio, cómo está. Y te vamos a enseñar cómo está tu clase y los comedores. Y estuvo por allí donde una huerta muy amplia. Cuando sale, le dice, voy a tratar de venir el día de la milagrosa. Bueno, el día de la milagrosa pasa, no, en este caso no puede ir, y dice, bueno, pues voy para el mes de diciembre, unos días antes de Navidad, y la saludo. Y eso hace. Y cuando llega aquel día, entra, se queda mirando todo, el conserje del ayuntamiento: señora, ¿dónde va? Yo vengo a ver a las monjitas. ¿Qué monjitas, señora? Las monjitas que están aquí, las que me atendieron hace un par de meses. Señora, aquí no hay monjitas. Cuando ve que el hombre, con una osquedad bastante parco de palabras, él, y cuando vio que la mujer realmente, oye, estaba entrando casi en un estado de nervios, espérese que va a venir una compañera. Y llegó una compañera del ayuntamiento que le dijo: ¿qué le ha pasado a usted? Pues mira, que hace un par de meses vine y me atendieron dos monjitas. Y le dije: señora, lo que usted ha visto es real, pero aquí eso no pasa. Simplemente aquí ya ni monja, esos son fantasmas. Y la mujer, pues bueno, aquel día en Santa Rosalía únicamente trabaja allí ella, únicamente me lo quería contar. Voy a intentar si funciona. No quiere funcionar. Bueno, como digo, el que quiera después escuchar los audios, ¿vale? Pues lo vemos. Pero nos vamos a ir al caso que queríamos pararnos un poquito con él. Nos vamos a parar poco, pero nos vamos a parar. Como es el Hospital de San Pablo, las bases norteamericanas de San Pablo. Esas bases, que se crean en el año 1957... se crea por un acuerdo del gobierno en aquel entonces de España con el gobierno de Estados Unidos, para el cual, bueno, pues en este caso Estados Unidos apoyaría el ingreso de España en la OTAN. Para ello, España le iba a ceder una serie de terrenos a Estados Unidos para que crearan sus bases. Le cede un gran terreno como es Rota, la base naval de Rota, le cede un terreno en Madrid, donde realizan la base aérea de Torrejón de Ardoz, le cede un terreno en Zaragoza, donde crean también la base aérea de Zaragoza, y le cede un terreno en Sevilla, Sevilla capital, donde crean la base aérea de San Pablo. Este lugar se crea, como digo, en el año 57 y está funcionando hasta los años 70. Años en los que, bueno, pues se abandona, porque pasa la base de San Pablo a Morón de la Frontera, y Sevilla, que en aquel entonces había crecido muchísimo en habitantes, pues tiene falta de camas. Como todavía estaba en construcción el Hospital Macarena, entre el año 71 y el año 75 pone en funcionamiento lo que es el Hospital Universitario de San Pablo. Hospital que está funcionando hasta principios de los años 80, que ya digo, empieza a funcionar el Hotel Macarena, o el Hospital Macarena, como tal, quedándose Sevilla, por lo tanto, con el Hospital de la Macarena y el Hospital Virgen del Rocío. Y al igual que pasaba con Aguas de Busot, pasa aquí, que es justo cuando se abandona, cuando comienza la historia y la leyenda de este lugar. Sí, porque justamente cuando, en un momento dado, aquello está más tranquilo, cuando no hay actividad, cuando prácticamente la quietud y el tiempo empieza a pasar, es cuando empiezan a comentarse, empiezan a llegar informaciones de una niña que se llama Clara, que muere de una meningitis vírica en este hospital, hija de un mando, y ella se pasea por allí. Pero los informes que tenemos no son de personas que han estado allí jugando al airsoft, que también, y demás. Tenemos, en este caso, información de la policía local, de la policía nacional, que han visto a la niña. Pero es que nosotros mismos también la hemos visto. Es decir, cuando muchas veces nos dicen: oye, ¿cómo es un fantasma? Como sale en las películas, translúcido, ¿no? Mire usted, como no, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos, como le vemos a nosotros, como nos vemos entre nosotros. Pero hay una serie de marcas que te dicen que no es algo de este mundo. Descensos bruscos de temperatura, en ocasiones también lo que hay es un fenómeno. Ese descenso se llama termogénesis. En otras ocasiones nos encontramos también, pues, que pueden venir acompañado por raps, puedes tener impresiones táctiles, incluso olfativas. Uh-huh. Pero quizás el encuentro más fuerte que tenemos con ella es en Halloween de hace ya 6 años, que tras una experiencia allí, tras una experiencia en este caso de telequinesis, en el que se mueve un objeto que había en medio de una sala, en concreto ese objeto era un trozo de piedra, un trozo de ladrillo, sale disparado contra una pared, la gente se queda impactada, de un grupo bastante numeroso que íbamos, queda recortado en prácticamente un tercio, y a las 3:30 de la mañana decidimos ir a la habitación donde muere Clara para hacer una sesión de psicofonías. Y allí se graba la voz de Clarita. Allí se graba la voz de esta niña. Debo decir que, imaginaros que pudiera haber allí, de esas 100 personas, unas 60, más o menos, que pudieran llevar un móvil encima. De esas 60, imaginaros que utilizó ese móvil la mitad para grabar psicofonías. Solamente una pudo captar lo que vais a escuchar ahora, la voz de esa niña diciendo hola, hola. Primero hay una voz que pregunta su nombre y luego surge la voz de la niña. ¿Cómo te llamas? ¿Lo escucháis? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vale. Lo vamos a poner otra vez. Ahora sí con... ¿Vale? Dale, voy. Ya lo tiene. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Debo decir que esas veces que se ha preguntado tantas veces y demás, es repetición, ¿eh? No es que seamos muy pesados y masoquistas escuchando la voz de la niña. Pero fijaros que además de escuchar esa voz de esa niña, allí hay más entidades. Y entre ellas, me gustaría que miraseis ahora mismo a la pantalla y vieseis lo que se ve ahí. No sé si lo distinguís. ¿Lo distinguís? Me voy a poner de pie un segundito. Si veis, aquí se ve, esta es la fotografía original, se ve algo aquí. Cuando se amplía esa imagen, lo que obtenemos es esto que veis aquí. Es el perfil de una persona, claramente, que parecía estar, pues bueno, observando lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, que no era más que intentar grabar psicofonías. Y que puede que se trate de otra entidad que habita allí, que muere de un ataque al corazón, en este caso en la zona de la lavandería, en la high school, y que fue un sacerdote con una historia bastante negra a sus espaldas, y que se llama Padre Miguel, y que cuando se manifiesta en este lugar es particularmente violento, es particularmente irascible, y es de esas entidades a las que hay que temerla por lo que te pudiera hacer. Son sitios, sitios que hoy os hemos querido presentar, sitios encantados, sitios mágicos, sitios donde habita el terror o simplemente casas del miedo. Así es, casas en las que, como hemos dicho al principio, no siempre tiene por qué ser que haya una entidad, sino también en muchas ocasiones, como es el caso precisamente que estamos ahora en ello, una casa en Villaverde. En la que parece que sí es cierto que se producen fenómenos, pero parece más bien por un estado alterado de conciencia de la persona que se encuentra allí, la persona que vive allí, y que ese estado de nerviosismo, ese estado de alteración, es el que provoca precisamente ese tipo de fenómeno. Vamos a seguir, con las conferencias. Un aplauso a nuestro amigo David. Porque los siguientes que se van a sentar aquí y van a cerrar este acto, pues se trata de los componentes del grupo Activity Ghost, que nos van a hablar de diferentes investigaciones. A mí cada vez me sorprenden más, porque cuando han tenido la ocasión de ir a puntos donde seguramente nosotros no entraríamos ni loco, pues ellos han tenido la oportunidad de grabar hechos extraños, hechos insólitos. A mí, que muchas veces por cuestión de horarios, por conciliar horarios, cuesta trabajo que puedan recoger y demás, sobre todo porque las investigaciones ellos las hacen los viernes, ya sabéis que yo los viernes solo andan por Canal Sur. Pero es muy curioso porque ellos han tenido la oportunidad de grabar un buen número de fenómenos que ahora nos van a presentar, que ahora vamos a tener la oportunidad de vivir y que ahora nos vamos a sorprender, porque al fin y al cabo, fijaos que si hemos comenzado con Rafael y Alba hablándonos de ese otro mundo que hay, cruzando esas fronteras con la vida, si Pedro y Gustavo nos han sacado del error pensando que lo que nos cuentan las películas es terrible, cuando lo terrible es la realidad. Si esas casas encantadas de las que nos hablaba David, o yo mismo, pues son un ejemplo de paradigma de lo que es esa investigación paranormal que en muchas ocasiones hacemos, pues ahora son ellos los que se van a encargar de ilustrarnos con diferentes casos que seguro que os llama la atención. Os dejo con Activity Ghost y bueno, pues nada, buenas tardes y empezar. Nosotros empezamos en la investigación de ayuntamiento. Me voy a poner de pie, ¿vale? Entonces voy a empezar diciéndolo. La investigación que tuvimos en el ayuntamiento. Nos llaman por teléfono Juan y Cristóbal y nos dicen que algo raro está pasando. Nosotros que nos dedicamos a esto, vamos al ayuntamiento, hacemos unas pruebas, como bien dice el amigo David. Hicimos primero pruebas de contaminación de aire, de luces. Y se apreciaban pues unas cosas para nosotros un poco extrañas, una marabunta de moscas. A todo esto llamo yo a José Manuel, se lo explico, pues que necesitábamos ayuda y que viniera él a confirmar lo que nosotros estábamos viendo, si era sugestión nuestra, si era. Entonces, cuando hacemos la primera investigación, tenemos varias fotos. Va a ser una cosa rapidita porque nos vamos a ir a la investigación que hicimos el viernes, que fue para nosotros lo más tremendo que hemos pasado. Pasa la foto del. Sí, un momentito. Bueno, la foto que nos han pasado, ¿no? Sí. Antes que nada, de todas las fotos que nosotros sacamos. Esta es una de las que más impacta, se ve un poquillo más oscuro. Vale, ahora después la pondremos un poquito a ver si puede ver la realidad. Esta es una de las fotos que más. Espérate, vamos a ver, no me dejan ampliarla. Los que conocéis el ayuntamiento, veis que está el salón de empleo. Vale, y si veis aquí, al lado de la puerta, esto se amplía. Pero una silueta de un hombre, y ahí dentro no viene nadie. Exactamente. No se aprecia bien, aquí en el ordenador se aprecia un poquillo mejor. Vale, pero nosotros estábamos aquí solos, aquí no había nadie en lo que es el ayuntamiento. Nosotros llevamos ya, esta fue la tercera vez que vinimos. Y esto fue antes de hacerle la entrevista a Juan Camacho, que está por ahí sentado, que nunca sale. Estábamos aquí preparando lo que es una mesa con las cámaras. Y yo pues siempre me pongo a hacer fotos, Y aquí si os dais cuenta es que no se apreciamos bien, no sé si es por la claridad, se ve una pierna Un brazo y parte de una cabeza, pero... Deciros también que tras la investigación esta de las 6 semanas o 5 semanas que hemos hecho en el ayuntamiento, pues hemos salido en la revista Año Cero gracias a nuestro compañero José Manuel como una de las mejores investigaciones que de momento se han hecho, quitando la de agua de buzo, que es excepcional. Eso es chapó. Y nada, ahora vamos a explicar la investigación que hicimos el viernes, que fue donde nosotros estamos un poco más impactados. Esto es una casa en Sevilla de un amigo que nos presta la casa porque es de un familiar. Es esta, es una casa que está abandonada. Dentro hay enseres porque hay porcelana, hay unos muebles viejos, hay un montón de cosas. Él no quiere que se desvele la situación de la casa porque es familiar. Tenían intención de venderla, no la van a vender, pero nos cuentan la historia de que el propietario... pues tenía la polio. Entonces allí nos encontramos, dentro de una habitación nos encontramos un montón de botitas con el aparato, y nosotros de la historia no sabíamos nada. O sea, él nos dice, ahí vive vivía mi tío, polio. Resulta de que este hombre, según hemos investigado, hemos ido 3 veces. Lo que pasa es que hemos ido, las 3 veces que hemos ido, creo que hemos ido nosotros muy, muy envalentonados. Entonces nos han ido pasando cosas, se movía a lo mejor el mueble y pensábamos que éramos nosotros, o mira, pues ha sido tú que la has dado, porque siempre nosotros somos muy, antes de que pase algo o escuchemos algo, tenemos que sacar la lógica de lo que es, ¿vale? Entonces, este es un sitio que hemos ido 3 veces, lo hemos estudiado 3 veces, se han hecho psicofonías, siempre se ha sacado resultados. Con la Spirit Radio se han sacado los resultados que hemos obtenido, que yo le he contado al chaval y me la ha verificado. Resulta de que es un hombre que tuvo polio, se quedó solo la vivienda, se volvió el hombre como muy ermitaño, muy... y el hombre pues murió allí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque la pena del hombre sigue dentro de la casa. Entonces nosotros cada vez que hemos ido... nunca hemos ido los tres juntos, o ha ido una vez ellos dos, o hemos ido una vez nosotros dos, y la última vez, que fue el viernes, fueron ellos dos otra vez porque yo no pude asistir. Entonces, uno de los casos más graciosos, que ya, vamos, gracioso, para él no es gracioso, uno de los casos más alarmantes es, por ejemplo, un botecito que estamos dentro de la investigación, y se ve cómo se mueve el bote. Pon el vídeo a ver. Bueno, ¿tenemos el vídeo? Sí, el vídeo del bote. Nosotros, como nuestro compañero José David ha comentado, nosotros, antes de hacer todas estas cosas, nosotros lo primero que hacemos es hablar con el propietario, le pedimos toda la información que nos quiera o pueda dar. Vamos al sitio de día, lo vemos, miramos que no haya deterioro en la vivienda, demasiado que nos pueda afectar, intentamos no los ruidos que puedan provocar, y empezamos con una psicofonía. Yo creo que sonará, sí, ¿no? Fijaros en el botecito de porcelana, hay 2, en el más chico. Yo soy totalmente escéptico, porque yo no he visto nunca en primera persona de que algo se me mueva. Yo no esperaba de que algo se me fuera a mover, así que en el vídeo pego un poquillo una cojeta. Si escucháis chillido, si escucháis un chillido, porque me quedé totalmente bloqueado. Sí, somos nosotros. Ahí está. ¿Vale? Tenemos sensores de movimiento, tenemos el REM por una mesa que está completamente llena de polvo. Sí nos han contado que los familiares la registran, buscan algo, pero no nos dicen el qué. Sí, yo sé. Un frío que no era normal. por otro lado. ¿Vale? ¿Habéis visto el bote caer? Es como si algo lo... se mueve, se queda ahí quieto. Vale, ahora seguimos, ya te asusta un poquito más, ¿no? En esa mesa hay unos papeles, una documentación, que cuando fui con Lolo la cogí yo para ver qué ponía, lo que sea, y lo que es la Spirit Radio me dice, deja los papeles. Y yo tenía los papeles de lo que era, como si fueran unas cuentas o... Que ya no están en esta mesa, ahora están en una habitación arriba, todos puestos encima de una cama. Después seguimos con la... siguen ellos con la investigación. Nosotros la hacemos en directo porque la hacemos para que la gente también la vea. Y le están diciendo a Lolo que en la escalera ahora aparecen una sombra. Exactamente, pues... nosotros vamos enfocando siempre porque nosotros lo hacemos, estos directos los hacemos en Facebook y la gente pues nos va diciendo por aquí y por allí. No hacemos caso porque la investigación es nuestra, ¿no? Pero intentamos siempre llevar... Pero déjalo hasta el final. Me reí ahora. Vale, es una cosa que yo, por primera vez que yo la vivo, yo quería salir de ahí, pero ya. De cintura para abajo yo no sabía andar. Yo ahora lo digo, lo cuento y... Pero yo de cintura para abajo yo le decía a las piernas, corre, y yo no me podía mover. Y Lolo me empujaba, ¿eh? Que Lolo tenía que tirar de mí, que yo no era capaz ni de subir la escalera. La silla es impresionante. Déjala hasta el final para que vea que no hay trampa ni cartón. Exactamente, que yo cojo la silla. Coge la silla. Es que hemos tenido conflicto de... Eso lo mismo vi ustedes. Yo la silla la levanto en peso. Si eso tiene una cuerda, una guita, una cinta, lo que sea, se vería, ¿no? Es un poquillo... También de los nervios ya es las palabras que salen, que eso es... Es algo que... Es algo que... Vale, un poquito más adelante creo que la silla, ve aquí yo me voy para la silla, porque yo la silla no la vi venir, yo vi venir a Lolo que me empujó y yo levanto la silla para que vean que no hay trampa ni cartón, que ahí no hay nada. Ya es que estábamos con la primera que... Bueno, arriba, nosotros al principio cuando entramos, esto tiene la segunda planta, y arriba donde está la habitación, donde están todas las botas, se escuchaba completamente cada instante, como alguien se levantaba de la cama o de una silla, y se escuchaba... El cojear de... Y se sentaba. Perfectamente, vamos. Completamente, entonces la sensación aquí es... ¿Está el vídeo ese ahí? No, ese no está... Y ahora vamos a poner el más impactante, que aquí ya yo... A ver si se escucha. Aquí hay que estar atento porque... Yo estaba asustado y me dicen, no tengas miedo. Esperen ahora, mira lo que se escucha ahora. Ahí fue Lolo, vámonos. Vete. Eso estaba solo, eso estaba en una mesa y nosotros no le echamos cuenta porque queríamos entrar y se escucha a la misma vez que nos cierra la puerta, vete. Vámonos. Vete. Y yo ya ahí... Vete, ¿vale? Y ahora cuando me dice vete, dice... Jugar. ¿Queréis jugar? Policía. Dicen policía, ya no nos dicen queréis jugar o seguir jugando algo. ¿Por qué no tenéis que entrar a la habitación? Ahora. O juega ahora. Yo entiendo, ven ahora. Juega ahora. Y ahí se abre. Ahí ya se abre. Ya se ya desaparece. Yo quería irme. Jugar. Jugar. Siempre repite. Primera jornada de misterio de Manzanilla. Esperando que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya resultado particularmente grato el haber asistido a estas cuatro ponencias de cosas, en este caso, pertenecientes al mundo del misterio. Y bueno, a los dos últimos sí son más coincidentes, hemos hablado al fin y al cabo de edificios encantados, pero que vienen a ser y a poner ese broche que hoy han sido los amigos de Activity Ghost los que han cerrado precisamente estas primeras jornadas de Misterio de Manzanilla. Por nuestra parte, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia, a todas las personas que han participado desinteresadamente de este primer ciclo de Misterio, como en este caso Rafael de Alba, Gustavo Prieto, mi amigo Pedro Pilar Jiménez, José David Flores, yo mismo y los componentes de Activity Ghost. Pues el agradecimiento expreso también a ellos y a todos vosotros por haber venido. Nos vemos en un año, nos vemos en la segunda jornada del misterio de aquí de Manzanilla. Hasta entonces, muchísimas gracias y pásenlo de miedo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.